empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con este tema de heavy metal brut titulado Darino Tulling, y su autor es Eric Hurtado, más conocido por aquí por Intangible 23 por su otro proyecto Olele Brut. Hola Eric, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, así suena este nuevo proyecto tuyo en el que estás con otro músico, Jorge León, también conocido como Rolly Hamper a la batería, ¿no? Sí, el grupo básicamente somos los dos, lo que pasa que está abierto a que cualquier otro amigo colabore. En esta canción, por ejemplo, toca un amigo el sinte, pero participan dos temas solamente de la maqueta que hemos sacado, y así pues, con la mayoría de temas. Bueno, entonces este es el álbum homónimo de Heavy Metal Brut, que ya se puede descargar desde tu blog desde hace nada, ¿no? Sí, de hace dos días o así está colgado. Y bueno, ¿qué te ha llevado a hacer una incursión en este otro tipo de música diferente en gran parte a lo que hacías como Olele Brut? No, simplemente que somos amigos desde hace mucho tiempo, siempre hemos tocado juntos y desde hace dos años empezamos a grabar de vez en cuando, cada dos o tres meses grabamos un tema o dos, y en los últimos meses, como nos salió un concierto, pues ya nos hemos metido más caña y hemos sacado casi todos los temas. Y básicamente nos juntamos en local y empezamos a improvisar, a ver qué sale, y casi todo suelen ser eso, improvisaciones libres que montamos Jorge y yo, o si hay un tercero, pues en conjunto lo que salga. Bueno, y ese concierto fue el pasado sábado 12 de abril en Madrid, en la sala Wurlitzer Ballroom, junto a Diva, ¿no? Háblanos un poco de esa actuación que supuso la puesta de largo de Heavy Metal Brut en directo. Hombre, pues precisamente por eso, por ser el primer concierto, prácticamente el repertorio lo preparamos dos meses antes, cuando tuve la noticia de que la gente de Moncada nos quería meter en el concierto con Diva de teloneros. Y la verdad que gracias a que nos quisieran meter en el concierto hemos activado el grupo, porque Jorge y yo nos veíamos muy de vez en cuando y grabamos una canción o dos y no hemos tenido que poner las pilas ahora para el concierto, y nada, está muy bien. Está muy bien el concierto, para ser primero estamos contentos y a la gente le ha gustado mucho. Y bueno, claro, tú estás viviendo en Melilla, así que ¿cómo fue el viaje hasta Madrid? Hombre, pues un poco una odisea, fue divertido, y además la gente que nos metió en el concierto, los de Lemon K, se portaron de puta madre con nosotros. Diva es una tipa peculiar y que hace una música muy interesante también. No tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, pero el contraste del concierto fue interesante. Sí, porque ya había estado con Pocahontas, ¿no? Sí, sí, eso es. Bueno, y entonces, ¿qué futuro le espera a Heavy Metal Brut como proyecto? ¿Crees que seguirán tocando ahora con más frecuencia? Sí, sí, esa es la idea. Ahora que ya hemos empezado, quizás salgan más conciertos para más adelante. Y ahora estamos preparando, estamos más bien maquinando, Jorge y yo, qué podemos hacer para nuevas canciones. Más seguro que metamos más sintes, o sea, tirando más lo que hago con como Lele, y apartemos un poco las guitarras, pero si nos sale en concierto habrá un poco de las dos cosas. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de grabación de este disco, el primero de Heavy Metal Brut? Pues había dos canciones que estaban grabadas ya desde hace un año y medio o un año, y prácticamente casi toda la maqueta se ha grabado en estos dos meses de ensayo antes del concierto. Hay algunas que son improvisaciones totalmente libres, y otras que eran las que iban al repertorio del concierto son canciones que tienen su pequeña estructura, pero que nos dan libertad para improvisar lo que queramos sobre ellas. Bueno, y entonces eso, la última vez que hablamos contigo, habías publicado en 2010 dos trabajos como Olele Brut, el recopilatorio Divertimentos y el Egg Album, los dos en Surrey Symphonoetics. Sí. Bueno, y ahora ya en este tiempo pues tienes dos trabajos más, no solo el debut de Heavy Metal Brut, sino lo nuevo de Olele Brut, que se llama Tutti Frutti Rainbow, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar en primer lugar el corte con el que se abre este álbum, que también se puede descargar ahora desde tu blog, y luego comentamos un poquito las novedades musicales de Olele Brut, aunque se mantiene la identidad de siempre, yo creo. Sí, totalmente. Bueno. Bueno, ya se habrán dado cuenta los oyentes más que de sobra de que este tema que abre el álbum Tutti Frutti Rainbow, lo nuevo de Olele Brut, es una versión de Mamma Mía de ABBA. Bueno, sigues con tu gusto Las versiones. por las versiones, claro, que ya hemos visto otros ejemplos en tus trabajos anteriores. Y bueno, en esta ocasión te metes nada más y nada menos que con ABBA, ¿no? Sí, pero más como homenaje a ABBA, es que como llevo mucho tiempo, llevo un año y medio así escuchando música 8 bits, y lo primero que escuché fue una versión con Commodore 64 de Mamma Mía. Y es más un homenaje a ese descubrimiento que hice que ABBA, vamos, me he estado fijando en la versión del Commodore para pa hacer mi versión. Ah, bueno, porque la música de Olele Brut no es de 8 bits No, por está sí, influenciada, pero pero sí tiene no una uso cierta influencia. instrumentos 8 bits. Claro, pero es cierto que en ese mundillo pues hay un disco incluso de versiones del Kind of Blue de Miles Davis, o sea que Sí, el la Dark Side of the gente... Moon también está completo en 8 bits. Sí, o sea que se atreven con todo. Sí, Bueno. tiran mucho de versiones también. Bueno, en cualquier caso, lo que noto en este disco es que es casi todo instrumental y que dejas un poco aparcado el ukelele, ¿no? Respecto a trabajos anteriores. De algún modo es como conceptuar el disco en el sonido. Quería que, ya antes de empezar a grabar, quería que fuera todo electrónico y sin voces, a poder ser, y no sé, quería buscar un sonido que diera una sensación como de cromática, como multicolor, que es lo que la sensación que me da mucho post psicodélico de los 60 y la música 8 bits también. Y por eso ese título, ¿no? Sí, claro. Tutti Frutti Rainbow, Arcoiris Tutti Sí, Frutti. Y la portada también con esos collages que sueles hacer, ¿no? Al igual que la sí. de Heavy Metal Brut, sigues con tus collages de fotos de corta y pega. En el de Heavy Metal Brut aparece la portada de un disco de Pink Floyd de fondo, ¿no? ya es la segunda vez o tercera que cojo una portada de Pink Floyd. Bueno, y en fin, ¿qué tienes pensado? Al margen de que estén en tu blog, que salga en alguna en el label, la nueva música de. Sí, seguramente. Tengo un contacto, aparte de con Surry, con Chip Noy también, pero no consigo contactar con ninguno de los dos, pero sí, seguramente se colgarán o los dos en alguno de ellos. Bueno, ¿y alguna otra cuestión que nos quieras plantear? ¿Alguna idea que te ronde la cabeza para los próximos meses? Hombre, pues tengo aparcado que quería. Tengo un proyecto que es grabar encima del Tubular Bells del disco completo, montar ahí algo barroco con sinte, llenarlo con un montón de pistas de sinte, y por ahora solo tengo 7 minutos y lo tengo aparcado, pero es lo próximo con lo que me quiero poner. O sea, manteniendo los sonidos originales Sí, no, y saturando al no. máximo ya, entonces, ¿no? ¿Qué? Saturando al máximo ya el Sí, sonido. eso es, sí, saturarlo con sinte, vamos, tengo 7 minutos hechos y no, están colgados por ahí también, pero eso, no toco nada de las pistas originales, se quedan tal cual y yo grabo encima de eso. Bueno, a ver, ¿cómo quedará eso? Esperemos que bien. Es un buen experimento. Bueno, pues nada, yo creo que el propósito de esta entrevista era un poco repasar lo que habías estado haciendo en estos últimos meses y creo que así lo hemos hecho con estos dos nuevos discos, el debut de Heavy Metal Brut y lo nuevo de Olele Brut. Así que nada, no sé que tengas algo más que añadir, pues ya seguimos en contacto para otra ocasión. Nada, solo esperar que nos salgan conciertos, que tenemos ganas de girar. Claro, como heavy metal sobre todo, Sí, ¿no? es que yo solo no puedo, necesito apoyo de una banda. Claro, bueno, pero en cualquier caso, esta primera experiencia ha sido positiva, como Sí, comentaba. mucho, mucho, y eso, y a la gente le ha gustado, así que no, tenemos ganas de más. ¿Te anima a hacer más conciertos? Sí. Bueno, pues ojalá sea así. Pues nada, lo dicho, Eric, muchas gracias por tu tiempo, como A siempre. vosotros. Venga, un abrazo. Ahora vamos a escuchar otro tema de Tutti Frutti Rainbow, Sound of the Sun. Thank you. Esta era la electrónica multicolor de Olele Brut, obra del músico de Melilla Eric Hurtado, con el que estamos hablando hace un momento por teléfono. También tiene como novedad el debut de su otro proyecto, Heavy Metal Brut. Ambos trabajos se pueden descargar desde su blog y tendrás el enlace en el nuestro del programa. Y después de escuchar este tema, Sound of the Sun, vamos ahora con una de las novedades de la prestigiosa net label Buda Beats, el tema Brahma de Metaharmonix. Está muy bien este tema, Brahma, de la banda rusa Metaharmonix. Aparece en el EP de remezclas Via King, publicado recientemente por la discográfica virtual Buda Beats. Y Metaharmonix es un cuarteto que se formó en 2009 y que tiene por líder a Anton Evtukovich. El propio Evtukovich es uno de los que remezclan los temas de este grupo. También encontramos aportaciones de artistas del catálogo de Buda Beats que ya han sonado en Intangible 23, como Artner o Clip Beats. Y junto a ello hay dos temas originales, uno era este Brahma. Vamos ahora con el primer lanzamiento de una nueva net label de Chile. Nosotros la conocimos a través de la gente de Pueblo Nuevo. Se llama Discos Pegaos. Y ese disco con el que inauguraban su catálogo era el Totem EP de Bascular. Vamos a escuchar entonces este tema, Chet. Thank you. Fantasmas. Casi seguro que este tema es un homenaje al gran músico de jazz Chet Baker. Por lo menos esa es la pista que da el título, simplemente Chet. Aparece en el Totem EP de Bascular y es, como te comentaba antes, el primer lanzamiento de la net label chilena Discos Pegaos. La gente de esa discográfica nos cuenta que Bascular es un DJ que forma parte del colectivo Etéreo y que produce beats con un marcado enfoque retro y melancólico, manejando el sampler a su antojo para crear pistas de inspiración soul y cinemática. Una propuesta a tener en cuenta, sin duda, la recogida en este EP, con el que inauguraba su actividad en el label Discos Pegaos. Y ahora vamos a recuperar el hip hop de FDL y Mono Xiao, dos raperos a los que entrevistamos hace unos cuantos meses aquí en Intangible 23 y que trabajan con la net label canaria Egami Recordings. De su maqueta Polvo de Estrellas nos quedaban pendientes por poner un par de temas como este Welcome to the Otro Lado. Sí. Ábrete paso en la maleza densa, agreste fioresta. El murmullo, el arroyo son neuronas que fluyen bañando la hojarasca al miscle. Si me encuentro en la tercera fase, otro ego trip to the Twilight Zone. Bienvenido a la dimensión desconocida. Aquí el cadáver de Sunra sigue siendo un corpus incorruptus. Joder el flujo creativo, amarra un coitus interruptus. Saco púa como un ficus, un cactus, propiedad psicodélica. MC son micos, rinden culto a mi pentatónica totémica. Chamán, me encomiendo a chamán y voy to the other side como Jim Morrison. Androide como la visión, soy biónico. Fumo crónico, escupo crónica, dibujo en humo de super. Exploto como pan en mi burbuja con este careto de cropan. Yeah, yeah. Cabalgo trasnochado, vago por mundos oníricos. Vagabundo del Dharma, Nirvana por mi karma funcadélico. Nave nodriza en el esférico, Federico en el plano férico. Mundo esférico, eufórico, es la batalla por Jericó. Aerostático, como un globo, busco en los archivos miscatónicos. Salgo atónito, bubónico, más bonito, son mis vómitos, abanicos. Sí, sí, sí, sí. La secta Valle Inclán, ciencia exacta que se encripta. Uniforme, escritura encripta. Ben, ben, ben. Vente pa' acá, pa' lo del side. Damos un rulo por la cara de nuestras mentes que ignoran los demás. Welcome al otro lado, extravagante, extra divagante en mi diván. Ven, ven, ven, vente pa' acá, pa' lo del side. Damos un rulo por la cara de nuestras mentes que ignoran los demás. Welcome al otro lado, extravagante, extra divagante en mi diván. Ven. Benvenuto a todos tus, welcome to the other side. El inglés del EGB de Casatito me persigue. Mi otro lado, el del vacilo, y decide que sea unánime. Me pide que me anime sobre un beat que sea dinámico. Yo me salto el tráfico en la bicicleta del señor Edak. Con la moto del sudo aquí le hago el monopatín de Charlestown en Valle Inclán. Town, escuchamos, alejamos al maldito con el fit y vemos los grafos del flaco. Un atraco en Ciudad Gótica y me convierto en Nightwing, el chico maravilla. Fluye por los tejados de tu ciudad, Javi Wan. Cannabis se quedó en stand-by o stand-by me con B.E. King. Fumando Yorton con Otis Redding. Salto al papel en busca de Israel junto a Tim Drake. Usurpadores acaban perdidos a nuestros pies por ley. Es mi other side, la cara oculta de mi luna. No hay ninguna como tú que me incite a tal locura. Ven, vente pa' acá, pa' lo del side. Damos un rulo por la cara de nuestras mentes que ignoran los demás. Welcome al otro lado, extravagante, extra divagante en mi diván. Ven, ven, ven, vente pa' acá, pa' lo del side. Damos un rulo por la cara de nuestras mentes que ignoran los demás. Welcome al otro lado, extravagante, extra divagante en mi diván. Ven. Ya lo dice el propio título de la maqueta, Polvo de Estrellas. Hay una deuda jazzística en el fondo musical de este trabajo de Fedeel y Mono Shao. Se puede comprobar en diversos temas como este Welcome to the Otro Lado. Y las rimas, pues bueno, beben un poco de un imaginario muy imbuido en la cultura pop, los cómics y demás. La maqueta te la puedes descargar desde la página de Lanel Label, Egami Recordings, por supuesto. Y si ese título era una especie de ejercicio en Spanglish, Welcome to the Otro Lado, el tema que acabas de escuchar, pues el siguiente es otro tanto. She is a fantasma. Ella es un fantasma. Este título del tema de electrónica instrumental bastante oscura que vas a escuchar a continuación de la mano de Antonio Ruschito. El álbum Gritos Violentos y Oscuros de Antonio Ruschito es de lo mejor que sacó el año pasado esta otra del label canaria, Nulogic. Incluye 5 cortes de minimal que la propia gente de Nulogic describe como oscuro y desgarrador. Buena muestra de ello es el tema que acabas de escuchar, She is a Fantasma. Y bueno, sé que hay algunos de los oyentes a los que les gusta sobre todo la música más animada. Los miércoles tienen alguna ocasión para escuchar ese tipo de sonidos. Ahora sería el momento con este single de Buenos Aires titulado Seguro. Siempre a medio camino entre el rock y la electrónica. Ellos son Buenos Aires y hemos escuchado seguro uno de los singles que tienen colgados en el archivo de la música gratuita. Lo más curioso de este grupo, yo creo, es la combinación de instrumentos que emplean: 2 bajos, sintetizadores y una batería solo con un bombo y un platillo. Bueno, aún así sacan buenos temas, desde luego. Vamos ahora a escuchar a Usted No junto a Tea Time, Usted No, que es un proyecto latinoamericano, y el tema se titula Aprender a Todo. Hey Michelle, estamos grabando. Demasiadas cosas están sucediendo afuera. Veo las veredas, cómo se quiebran. Infinitos abismos, son palabras que me rodean. Me llevan y me sobrevuelan. Me llevan arriba y me vuelven a traer abajo. Es cuando despierto despacio y me doy cuenta que es trabajo. Aprender a vivir, aprender a existir. Simplemente también aprender a mentir. Aprender a morir. De aprender a todo. De aprender a todo. De aprender a todo. estoy pensando en tanto, me voy elevando, soy como un ave en el cielo, solo porque soy la libertad, es a lo que me refiero cuando yo empiezo de nuevo, traigo mi fuego y luego si me acerco te quemo. Que he tratado de percibir el arte, porque hoy en día la radio lo deja todo aparte. Oh, oh, sí, ven a decir un poco lo que está pasando acá. Un poco con el rap, un poco con el boom, un poco con el clap, un poco con el lo demás. Como lo que yo me refiero es que es demasiado largo el sendero. Primero debo ser aquello. Deja reírme un poco. Lo que yo me refiero es que es demasiado largo el sendero. Algunos dicen que soy loco solamente porque traigo los ojos rojos. Sin embargo me enfoco, te toco, broto muy poco. Pues así como de pronto No, es un grupo de Chile que ha celebrado sus 10 años de actividad a finales de 2010 con la edición de un disco en el label 001, el titulado Zen, una especie de cajón desastre recopilatorio donde encontramos nuevos temas, remezclas, colaboraciones, etcétera. Por ejemplo, este Aprender a Todo, donde Usted No colaboran junto a Tea Time. Y bueno, en el fondo instrumental has podido apreciar pues un poco los parámetros en los que se suele mover Usted No, con mucho cuidado en la selección de los instrumentos. Bueno, y antes hablábamos de música 8 bits con Eric Hurtado, responsable de los proyectos Olele Brut y Heavy Metal Brut. Decía que el primero está influido por ese estilo. Pues nada, para terminar voy a escoger entonces este tema, Upturned Tortoise Shell, una concha de tortuga a la que se le ha dado la vuelta, de Fluid Bolt, y que sí lo podemos inscribir dentro de eso de los sonidos 8-bit. el origen de la música 8-bit está desde luego la nostalgia por las bandas sonoras de los primeros videojuegos. Por ejemplo, el recopilatorio donde aparecía este tema se titula Mario in an Elevator, Mario en un ascensor, en homenaje al superhéroe de Nintendo. Y era este Upturn Tortoise Shell, concha de tortuga a la que se le ha dado la vuelta. Si jugabas a los videojuegos de Mario, pues sabrás de lo que estamos hablando. Y su autor era Fluid Bolt. Este recopilatorio además lo ha organizado la página chipmusic.org y está disponible en el archivo de la música gratuita. Nos despedimos ya en esta edición de Intangible 23 dedicada a la música electrónica. Se ha emitido en Canarias Ahora Radio, como siempre, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y también en la web www.canariasahararadio.com. También tenemos, para que nos dejes tus comentarios y sugerencias, el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, los programas anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas y disfruta de lo que queda de Semana Santa.